Yo creo que el Festival de Viña es algo que está en mi corazón. Y les voy a contar algo. Yo realmente he sido una persona que a veces cuando surgen cosas que nacen en mi corazón se concretan. Y a veces soy una persona que creo mucho en los momentos, ¿no es cierto? Creo mucho en los momentos. Yo sé que algún día voy a tener la posibilidad. Es algo que late en mi corazón. Quizás en otro momento, en otras circunstancias. Mucha gente y salían los diarios. Me acuerdo que yo venía a Chile y salían los diarios. Los chiquillos de Organización X tendrían que estar en el festival porque tienen muchos éxitos. Y realmente, bueno, no se dieron las posibilidades, ¿no? Porque a veces el Festival de Viña, bueno, ustedes saben que traen tantos artistas internacionales que a veces la música es media complicado, ¿no? Que uno tenga la posibilidad de hacerlo. Pero realmente yo creo, ¿no? Creo que algún día va a llegar el momento. No sé cuándo va a ser el día y la hora, pero va a llegar el momento y ese sentimiento que tengo en mi corazón, que siempre latió en mi corazón de que algún día voy a estar en el Festival de Viña, se va a hacer realidad.